Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org. En esta ocasión, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora ella de Catholic.net. Te doy la bienvenida a esta primera lección. Será un curso verdaderamente fascinante. Vamos a estar aquí juntos cada semana estudiando diferentes aspectos del Vaticano II. Vamos a centrarnos principalmente en los documentos que fueron escritos a lo largo de este concilio, tales como las cuatro constituciones, Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes. También cubriremos las declaraciones, Gravissimum Educationes, Nostra Aetate y Dignitatis Humanae, y por supuesto también los decretos, Ad Gentes Apostolicam Actuositatem, Christus Dominus, Presbyterorum Ordinis, Optatam Totius, Perfecte Caritas, Unitatis Redintegratio, Orientalium Ecclesiarum e Intermirifica. Y al final, en las últimas sesiones, vamos a hacer un estudio acerca de los errores comunes en la recepción del Concilio Vaticano II, tales como el ultratradicionalismo, el liberalismo y el progresismo. Y concluiremos este curso hablando acerca de la actualidad del Concilio Vaticano II, porque si bien es cierto que hace 50 años que tuvo su origen este Concilio Vaticano II, y de ahí el motivo de que el Papa Benedicto XVI nos haya invitado a celebrar este Año de la Fe, para celebrar precisamente 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y 20 años, por cierto, de la publicación del nuevo catecismo, del Catecismo de la Iglesia Católica. La realidad es que este concilio y sus frutos siguen vigentes. El trabajo de todos los sacerdotes, obispos, cardenales y laicos incluso que participaron en este Concilio Vaticano II sigue dando frutos hasta nuestros tiempos, así que conviene comprender el Concilio Vaticano II no como un evento que sucedió hace 50 años, sino como un evento que sigue vigente en la Iglesia Católica. Así, en esta primera lección te ofrecemos una introducción al Concilio Vaticano II. Allá en 1959, el 25 de enero, el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, anunció la intención de convocar un concilio ecuménico, haciendo realidad el deseo de algunos papas anteriores como el Papa Pío XI y el Papa Pío XII. Finalmente, fue convocado de manera oficial con la Constitución Apostólica Humanae Salutis el 25 de diciembre de 1961. Este Concilio Vaticano II tenía como propósito principal acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Esto es lo que nos describe la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, al respecto del propósito de este Sacrosanto Concilio precisamente. Así pues, en esta descripción que nos hace la Constitución Sacrosanctum Concilium, identificamos cuatro objetivos fundamentales de este concilio. Número 1, el incremento de la vida cristiana. Número 2, la reforma de las instituciones mudables de la Iglesia. Número 3, la reunificación de los cristianos, es decir, el ecumenismo. Y número 4, la puesta al día de la Iglesia, lo que se conoce en italiano como el aggiornamento de la Iglesia. Esto con la finalidad de que nadie padeciera un desgarrón por pertenecer a la Iglesia y al mismo tiempo pertenecer al mundo moderno, al mundo contemporáneo, de tal suerte que la armonía de ser cristiano solamente sufra la tensión que esté escrita en el Evangelio: estar en el mundo y no ser del mundo. El Papa Pablo VI lo expresaba diciendo: el concilio ha tenido vivo interés por el estudio del mundo contemporáneo. Tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea, de acogerla, casi de acompañarla en su rápido y continuo cambio. Pero este aggiornamento de la Iglesia no debe interpretarse como una ruptura con la doctrina de la Iglesia, sino más bien como una continuidad con la misma, tal como lo expresaba el Papa Juan XXIII en su discurso de apertura. El Concilio quiere transmitir la doctrina pura e íntegra, sin atenuaciones, que durante 20 siglos, a pesar de las dificultades y luchas, se ha convertido en patrimonio común. Nuestro deber no es solo custodiar este tesoro precioso, como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde hace 20 siglos. Una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra, la manera como se expresa. Y de ello ha de tenerse gran cuenta, con paciencia si fuera necesario, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pastoral. Así pues, para preparar este Concilio Vaticano II, se creó una comisión antepreparatoria el 17 de mayo de 1959, una comisión que fue presidida por el cardenal Tardini y que tenía como fin recoger las sugerencias temáticas a tratar en la Asamblea Conciliar. Las conclusiones de estos trabajos antepreparatorios pasaron después a una comisión central preparatoria constituida el 5 de junio de 1960 y que fue presidida directamente por el Papa Juan XXIII y en su ausencia por el cardenal Tisserand. Este Concilio Vaticano II, siendo un concilio ecuménico, contó con la representación mayor en la historia de todos los concilios ecuménicos, pues en esta ocasión asistieron alrededor de 2.540 padres conciliares, con una media de asistencia de unos 2.000 padres conciliares que procedían de todas las partes del mundo y de una gran diversidad de lenguas y de razas, por supuesto. De esta manera, el Concilio Vaticano II fue el más grande en cuanto a cantidad, comparado por ejemplo con el Concilio de Calcedonia, en el que participaron solamente 200 padres conciliares, incluso en el de Trento participaron un poco más de 250 y en el Concilio Vaticano I 750. Pero no solamente fue grande por la cantidad de padres conciliares que participaron, sino también por su catolicidad, pues es la primera vez que participan obispos de un modo sustancial, no solamente europeos, sino de todo el mundo, Latinoamérica, África, Asia. Este Concilio Vaticano II duró mucho tiempo. Se inició en 1963 y concluyó hasta 1965. Sin embargo, no pienses que se trató de una sesión de trabajo que duró 3 años continuos, no. En realidad, el Concilio Vaticano II se dividió en 4 sesiones de trabajo a lo largo de estos años. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa Juan XXIII en el otoño de 1962, iniciando por supuesto el 11 de octubre, que como te digo es la fecha en que inicia este año de la fe para conmemorar que este Concilio Vaticano II inició hace 50 años. Pero al año siguiente, el 3 de junio de 1963, el Papa Juan XXIII fue llamado al cielo. De tal manera que su sucesor, el Papa Pablo VI, convocó las siguientes 3 sesiones de trabajo, y también las presidió él mismo, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial de este Concilio Vaticano II, por supuesto, fue el latín. Todas las sesiones se llevaban a cabo en latín, todas las ponencias se hacían en latín y los documentos finales fueron escritos en latín. El 13 de octubre de 1962 se iniciaron las congregaciones generales. Del 22 de octubre al 13 de noviembre se discutió la reforma litúrgica, en la que se introducían modificaciones muy importantes, siendo una de las más espectaculares, por supuesto, la de permitir el uso de las lenguas vernáculas en la celebración de la Santa Misa y de los demás sacramentos, ya no solamente el uso de latín, sino también las lenguas que se hablan en cada lugar. La votación del 14 de noviembre sobre el esquema de la liturgia tuvo un amplio respaldo. Ese mismo 14 de noviembre se comenzó a debatir el esquema sobre las fuentes de la revelación, es decir, de la Sagrada Escritura. Las discusiones a este respecto fueron muy vivas y se fueron decantando 2 corrientes antagónicas. El 24 de noviembre sería retirado el esquema para ser reelaborado de nuevo por una comisión designada para este efecto. Entre tanto, se sometió a los padres una propuesta sobre medios de comunicación social. El 27 de noviembre se aprobaron las líneas generales de este esquema por una gran mayoría. Al iniciarse el 26 de noviembre los debates sobre las iglesias orientales, se advirtió ya que no había existido una buena coordinación preparatoria del texto presentado, y por tal motivo el 1 de diciembre el concilio decidió devolver el texto a la comisión para que se incluyera en el esquema sobre el ecumenismo. A partir del 1 de diciembre se dedicaron 6 congregaciones generales a discutir el esquema de Eclesia que versaba sobre la esencia y la estructura de la Iglesia Católica. El esquema presentado tenía una concepción eclesiológica de carácter más bien institucional, de acuerdo con la teología de Belarmino, pero las críticas llovieron sobre este documento pidiendo una reelaboración total del mismo. Como ves, no es fácil conciliar entre tantas mentes brillantes que participaban y que se ponían de acuerdo, cada uno desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de su conocimiento teológico y desde el punto de vista de su experiencia pastoral, viniendo de diferentes diócesis de todo el mundo. Pues bien, esta primera fase del Concilio Vaticano II fue clausurada por el Papa Juan XXIII el 8 de diciembre en la fiesta de la Inmaculada Concepción. A estas alturas del concilio, ninguno de los 5 temas debatidos estaban preparados para su publicación todavía, lo que imponía al concilio continuar por más tiempo, pero el Papa, que lo había convocado, como te comenté anteriormente, no pudo llegar a ver su reanudación, dado que falleció el 3 de junio de 1963. Unas 3 semanas después, el 21 de junio, el cardenal Giovanni Battista Montini fue elegido en el cónclave como el nuevo sucesor de San Pedro, como el nuevo vicario de Cristo, y tomó el nombre de Pablo VI. El Papa Pablo VI, como recordarás, ejerció su pontificado de 1963 a 1978, cuando fue sucedido por el Papa Juan Pablo I. Pues bien, ya con el Papa Pablo VI al frente, la segunda etapa conciliar comenzó el 29 de septiembre de 1963. Y en su discurso de apertura, el Papa Pablo VI resumió en 4 puntos el propósito del concilio. 1. La exposición de la teología de la Iglesia. 2. Su renovación interior. 3. La promoción de la unidad de los cristianos. Y 4. El diálogo con el mundo contemporáneo. En esta segunda fase del Concilio Vaticano II, los trabajos de los padres conciliares se centraron en el documento sobre la Iglesia. Todo el mes de octubre se dedicaron a discutir el nuevo esquema de Eclesia presentado por el cardenal Ottaviani. Los puntos más debatidos de este esquema fueron la colegialidad episcopal y la institución del diaconado permanente. Y también con menor intensidad se debatió la corresponsabilidad de los seglares, así como la vocación a la santidad de todos los bautizados. Con el fin de dar una salida a los debates, el moderador de esta sesión, el cardenal Sunens, con el aval del Papa, propuso a la Asamblea Conciliar una votación orientativa sobre las 5 cuestiones doctrinales más controvertidas. Y el voto favorable de la mayoría de los participantes a las tesis propuestas hizo que se superara la crisis planteada y que se reenviara de nuevo a la comisión el esquema con las enmiendas y las nuevas orientaciones. Una vez que se solucionó la crisis del esquema de Eclesia, el concilio se dedicó a debatir el esquema sobre el ministerio pastoral de los obispos, que tenía una incidencia muy especial en temas como las conferencias episcopales y la reforma de la curia romana. Igualmente se debatió sobre el esquema de ecumenismo. Y así llegamos al final del segundo periodo de sesiones y el 4 de diciembre de 1963 el concilio aprobó solemnemente la constitución sobre la liturgia, que como recordarás se había comenzado a elaborar en la primera sesión de trabajo. Ahora por fin fue aprobada ya, y también se aprobó el decreto sobre los medios de comunicación social intermirífica. 9 meses después, en septiembre de 1964, en específico el 14 de septiembre, con una concelebración solemne llevada a cabo por el Papa Pablo VI y 24 padres conciliares, esto con el propósito justamente de expresar de una manera tangible la renovación litúrgica que ya había sido aprobada en la sesión anterior, dio inicio pues el tercer periodo de sesiones del Concilio Vaticano II. El esquema sobre la iglesia había sido objeto de una nueva redacción en la que se incorporaba un capítulo más acerca del carácter escatológico de la iglesia y además otro mariológico. Pero las tensiones de las sesiones anteriores volvieron a hacerse presentes, de modo que en el capítulo tercero sobre la colegialidad episcopal, el Papa tuvo que enviar una nota explicativa previa con el propósito de reducir la oposición de la minoría, reafirmando la doctrina sobre el primado papal del Vaticano I. El esquema sobre el decreto de libertad religiosa suscitó también una controversia por las implicaciones políticas que podía llevar consigo. Otros esquemas fueron discutidos también en esta tercera sesión y de hecho fueron discutidas de un modo más pacífico, podríamos decir, por ejemplo, el de la vida y ministerio de los presbíteros y el de la iglesia y el mundo actual. El 21 de noviembre de 1964, en una sesión solemne, se promulgaron la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el decreto sobre el ecumenismo y el decreto sobre las iglesias orientales. Llegados a este punto, queridos amigos, parece obligado afirmar el valor fundamental que tiene la Constitución Lumen Gentium en cuanto supone una toma de conciencia de la Iglesia sobre sí misma. En esta Constitución Lumen Gentium, que significa en español Luz de las Naciones, se expone la doctrina sobre el misterio de la Iglesia, el pueblo de Dios al que todos los fieles son incorporados por el bautismo. De ahí deriva la radical unidad de todos los fieles que integran la Iglesia y el carácter universal de la llamada a la santidad. Esta Constitución Dei Verbum declara también que los obispos son sucesores de los apóstoles y que además de presidir sus iglesias particulares, forman parte de un colegio, es decir, de un cuerpo episcopal del que cada obispo se hace miembro. Y este colegio está presidido por el obispo de Roma, es decir, el Papa, y es por ello que el colegio episcopal no puede operar al margen del obispo de Roma, no puede operar de manera paralela al Papa. Los meses que separaron la tercera y la cuarta sesión se caracterizaron por un trabajo incesante de las comisiones conciliares. Y así, el 14 de septiembre de 1965, ya un año después, se abrió el cuarto periodo de sesiones. En su discurso de apertura esta vez, el Papa Pablo VI anunció la creación del Sínodo de los Obispos y se comenzó debatiendo el nuevo esquema enmendado sobre la libertad religiosa, que todavía dio lugar a algunas discrepancias. No sucedió lo mismo con otros documentos de mayor rapidez en su tramitación, por ejemplo, el decreto sobre el Ministerio Pastoral de los Obispos o el decreto sobre la renovación de la vida religiosa, así como el decreto sobre formación de los sacerdotes, y también la declaración sobre las relaciones con religiones no cristianas y la declaración sobre la educación cristiana. Todos estos textos fueron aprobados y promulgados en la sesión del 28 de octubre de 1965. La Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, y el decreto sobre el apostolado de los laicos se promulgaron en la sesión del 18 de noviembre del mismo año. Ya casi al final de esta etapa conciliar se había planteado un serio debate en torno al esquema 13, cuyo nuevo borrador no había disipado las dudas de algunos padres conciliares y se originaron vivos enfrentamientos a propósito de problemas concretos, como el desarme, la guerra total, en fin. Pero finalmente, la actividad de la comisión a cargo de este documento pudo elaborar un texto que mereció la aprobación de una amplia mayoría. Y así, el 7 de diciembre se promulgó definitivamente este famoso esquema número 13, mejor conocido como la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza. Igualmente se aprobarían los decretos sobre la actividad misionera y sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, así como la declaración sobre la libertad religiosa. Finalmente llegamos al 8 de diciembre de 1965, en que en una solemne ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre, el Papa Pablo VI, clausuraba el Concilio Vaticano II. Con su breve apostólico In Spiritu Sancto, el Papa declaraba la terminación del concilio y renovaba la plena aprobación de las decisiones conciliares. Aunque todavía es pronto para hacer una valoración de conjunto del Concilio Vaticano II, sí podemos destacar algunos puntos que fueron muy sobresalientes. Por ejemplo, se dio una gran profundización doctrinal en temas importantes como la colegialidad episcopal, como la sacramentalidad del episcopado, como la comunión de las iglesias y, por supuesto, acerca del sentido participativo de la liturgia. Es importante también tener presente cómo el decreto sobre el ecumenismo ha abierto nuevas vías de diálogo con los hermanos separados y al mismo tiempo se afirmó de manera rotunda el principio de la libertad religiosa, la cual hoy por hoy la Iglesia Católica defiende con gran entusiasmo. El Vaticano II ha destacado también la llamada universal a la santidad, es decir, todos los bautizados estamos llamados a ser santos, y en consecuencia la responsabilidad de los laicos en la santificación de las realidades terrenas. Definitivamente podemos afirmar que el saldo del Concilio Vaticano II es positivo. Y bueno, en lo que se refiere a la aplicación de lo que se legisló en el Vaticano II, conviene señalar la intensa actividad llevada a cabo por el Papa Pablo VI y por el Papa Juan Pablo II. Actividades que podemos constatar con ejemplos concretos, por ejemplo, la promulgación del nuevo misal romano en 1969, el misal que es conocido precisamente como el misal de Pablo VI, la promulgación de la liturgia de las horas en 1971, un nuevo código de derecho canónico en 1983, bajo el pontificado de Juan Pablo II, un código de cánones para las iglesias orientales en 1990, y por supuesto, el nuevo catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue publicado hace 20 años, el segundo motivo por el cual estamos celebrando este año de la fe, y que sin lugar a dudas es uno de los frutos más importantes de este Concilio Vaticano II. Eso es todo por hoy. Te espero en la próxima sesión para seguir juntos conociendo el Vaticano II, 50 años después de su inicio en este año de la fe. Hasta la próxima. Cercare finché l'amore me lo dà.